reivindicar la pertenencia de la Morenada. Muy buenas, te doy la bienvenida a El Poder de la Morenada, una miniserie del podcast Encuentro Saberes. Este es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Este es el episodio número 5. Mi nombre es Richard Mujica y esto es un podcast, un audio que te puede acompañar donde y cuando tú quieras y cuantas veces lo prefieras. En los anteriores episodios de esta serie encuentras grabaciones del conversatorio El Poder de la Morenada, Cultura, Educación y Salvaguardia, realizado en septiembre del 2020. Y desde este episodio continuamos con la temática con los audios de otra mesa redonda dedicada a esta danza. A continuación, escucharás la grabación de un conversatorio organizado por Juan Carlos Cordero desde el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en La Paz, Bolivia. Como parte del panel de discusión Matracas y Cascabeles reclaman sus raíces, el 6 de septiembre de 2021 se realizó el conversatorio Defensa de la Danza La Morenada. Las personas invitadas como panelistas de esta mesa son David Aruquipa, María Lupita Meneses, Varinia Oros, Freddy Maidana y Richard Mujica. El moderador del evento es Jimmy Iturri. Como parte de la dinámica se realizaron 5 preguntas. Cada una será respondida en un episodio de este podcast. Escucharás rondas de intervención de cada invitado o invitada en el orden que acabamos de mencionar. En este episodio, comenzaremos a escuchar a Jimmy Iturri realizando la presentación de cada panelista y luego responderemos a la pregunta que da título a este episodio. ¿Cómo reivindicamos la pertenencia de la Morenada como boliviana? Ahora sí, vamos al contenido de este episodio. En este panel van a intervenir David Aruquipa, aquí a mi izquierda, investigador y gestor cultural, administrador de empresas, tiene posgrados en preparación y evaluación de proyectos, gestión cultural y estudios de género. Además es autor de la publicación La China Morena, Memoria Histórica Travesti. Es especialista en gestión de patrimonio cultural inmaterial, miembro del Comité de Salvaguarda de la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Actualmente es jefe nacional de gestión cultural de la Fundación Cultural del Banco Central en Bolivia. Gracias por venir, David. Enseguida comenzamos con las preguntas. A ver, estamos con María Lupita Meneses, licenciada en la carrera de literatura. Fue mi condiscípula, juntos estudiamos. Tiene posgrados en preservación y revalorización del patrimonio cultural y metodologías del inventario y catalogación del patrimonio cultural, experta en registro y catalogación del patrimonio cultural, prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales, fue jefa de la unidad de patrimonio inmaterial del Ministerio de Culturas, actualmente realiza proyectos de inventariado y catalogación de colecciones de bienes culturales. Gracias por venir. Bueno, estamos también con Varinia Oros Rodríguez, maestrante en gestión cultural en la Universidad Andina Simón Bolívar y licenciada en antropología por la Universidad Mayor de San Andrés. Es además docente de antropología y ciencias de la información y museología de la UMSA. Fue curadora e investigadora de cultura popular en el Museo de Etnografía y Folclore entre los años 1997 y 2021. Producto de su trabajo ha publicado varios libros, Estéticas, Pieles, Objetos y Cuerpos, el 2019, Bordados, Las Gilcas del Cuerpo y el Alma, el 2018, A las Citas, Donde Crecen las Islas, Retablos y Piedras y Santos, La Materialidad de las Huacas, Muñecas, Personajes del Tiempo y algunos artículos como La Vestimenta de la Figura o La China del Baile de la Morenada, de La China Morena, Memoria Histórica Travesti. compilado por David Aruquipa, que también está a mi izquierda, La danza de la diablada en el carnaval de Oruro en francés, con Paz Núñez Regueiro, artículo del resultado de la muestra permanente de la danza de la diablada que se encuentra en un museo en Francia y en el que fue partícipe. Está también Freddy Maidana con nosotros, allí al fondo, bibliotecólogo y antropólogo, actualmente es director de la carrera de antropología de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Antropología, el Instituto Nacional Lingüístico, el Centro Nacional de Catalogación de Bienes Patrimoniales, el Colegio Sagrados Corazones, curador de bienes orgánicos y autor del libro Taracu, Cuna de la Morenada, del 2004 y La Danza de los Caporales, del 2011. Autor de diversos artículos de prensa, revistas especializadas sobre danzas y fiestas patronales. Y finalmente está Richard Mújica, quien es antropólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, maestrante en estudios críticos del desarrollo del CIDES-UMSA, integrante de los colectivos en investigación Pachacamani, Alpapí y el Paisaje Caminante, miembro adscrito del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, tiene publicaciones en temáticas referidas a antropología de la música, patrimonio cultural y desarrollo. Es productor de podcasts y paisaje sonoro desde pachacamani.com, con experiencia laboral en patrimonio cultural inmaterial del Ministerio de Culturas y Turismo y actualmente investigador del Museo Nacional de Etnografía y Folklore MUSEF. Y a los cinco les doy las muchas gracias y la bienvenida. Vamos a comenzar. Yo soy Jaime Tuz, soy periodista. Bien. La primera pregunta, ¿cómo reivindicamos la pertenencia de la Morenada como boliviana? Comenzamos contigo, David. Bien, gracias, Jimmy. Primero creo importante llegar a este consenso nacional, que la Morenada es una danza boliviana, ¿no? Porque si bien hemos ido transcurriendo en todo este tiempo de diversas cunas, Taracu, Achacachi, ¿no? Huaki, tenemos a Oruro, Potosí, La Paz. Yo creo que en primera instancia es pues reunirnos entre todos y todas y plantear que la Morenada es boliviana, que tiene un origen nuestro y que estos tránsitos culturales, que esta riqueza cultural que ha ido enriqueciendo cada una de estos lugares, cada uno de estos territorios, pues más bien ha enriquecido nuestra enciclopedia boliviana, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que en ese sentido, pues nos permitiría realmente llegar a tener una política de salvaguarda nacional, ¿no? En nuestro país, en el cual, pues, nutramos, ¿no? Con distintas investigaciones, con todo este catálogo de territorios y de historias que se tienen, los inventarios, las prácticas en las comunidades, porque son distintas. No es lo mismo bailar en Huaki que bailar en Potosí o que bailar en Achacachi o bailar en Oruro, en el Carnaval de Oruro, ¿no? Son hipótesis que han ido nutriendo este conocimiento sobre la Morenada. Y la transmisión que se ha ido dando a las comunidades, pues ha hecho que la Morenada pues sea justamente esta danza maravillosa, representativa de nuestro país y que justamente ese es un trabajo que deberíamos realizar para reivindicar, ¿no? Desde el ser boliviano, desde nuestras comunidades y territorios, a la Morenada como patrimonio del país. Uh-huh. Muy bien, la misma pregunta para María Lupita Meneses. ¿Cómo reivindicamos la pertenencia de la Morenada como boliviana? Gracias. Bueno, sí, efectivamente, la Morenada para todo boliviano es boliviana, obviamente, uh-huh. ¿No? Pero tiene algunas connotaciones, algunas implicancias, tanto internas como externas, que deberíamos pues tomar en cuenta. Porque hay tantos estudios, tantos planteamientos de que la Morenada tenga su origen en La Paz, en Oruro, después en Potosí. Entonces yo creo que lo primero que había que hacer es buscar ese consenso que estamos planteando y bueno, ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Primero en tema interno, ¿no? Si bien es boliviano, boliviana, pero tiene versiones, estilos diferentes en cada comunidad, en cada población de estos departamentos. Y debemos tomar en cuenta que esta temática no es reciente, pues si recordamos las apropiaciones indebidas que hemos ido sufriendo, no solamente en la Diablada, recordemos, maestra Morena, la Diablada, el 5 por el Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reivindicar que la Morena era boliviana? Pues yo creo que habría que implementar un plan de salvaguardia, plan de salvaguardia con medidas de registro, de protección, de fortalecimiento, de difusión. Esos dos planes que están ya inscritos en la ley de patrimonio, las declaratorias, entonces pienso que ese sería el camino, un camino interno, en primer lugar, luego ya poder fortalecer a nivel internacional. Muy bien, muchísimas gracias. Varinia, pasa, estás con micrófono. Estoy con el micrófono. Dale. Gracias, Jimmy, por la presentación y a todos los amigos por su presencia. Coincido con los compañeros en lo que dicen, es cierto que hay una diversidad de expresiones en distintas ciudades sobre la morenada. Creo que se ha escrito mucho también sobre el origen de la morenada, ha habido muchas investigaciones. Sin embargo, yo creo que falta mucho también por investigar en este tema, ¿no? Si bien hay bastante, yo siento que en varios aspectos hay poco también, ¿no? Y yo creo que esta investigación nos va a permitir también, de alguna manera, ver otros aspectos que no se han visto con el tema del origen. Por ejemplo, siento que no hay investigaciones en todo lo que es las máscaras, por ejemplo, toda la producción de las máscaras, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los orígenes? Y a partir de estas materialidades, a partir de las técnicas, siento que podemos descubrir muchas más cosas. Me ha pasado a mí con el tema del bordado, por ejemplo, el bordado de la morenada, ¿no? Cómo ha venido desde la colonia, cómo han aprendido nuestros maestros bordadores de estos bordados que se hacían en iglesias, en algunos conventos, ¿no es cierto? Y cómo ellos han aprendido esta técnica del bordado para la aplicación justamente en sus vestimentas, ¿no? Creo que nos falta este tipo de investigaciones sobre la iconografía, sobre los estilos de bordados de distintas regiones. Eso nos daría muchas luces también para ver un poco el origen de nuestro baile, ¿no? Porque no es lo mismo el bordado de estilo achacachi que el bordado del estilo taraco o del bordado paseño, por ejemplo, ¿no es cierto? Hacer estas reconstrucciones de historia desde la antropología, desde la historia, yo creo que nos va a permitir complementar estos otros estudios que ya se han ido dando, ¿no? Y eso también de alguna manera va a ver, nos va a mostrar cuán antiguas son estas técnicas en comparación también de estos otros países que reclaman, ¿no? Suya también este baile, ¿no? Yo hablo con muchos artesanos bordadores, por ejemplo, ¿no? Y ellos dicen cómo sus padres llevaban los trajes, por ejemplo, a Puno, ¿no? Para fletar y para que puedan bailar en estos sectores. Entonces, entrar por estas otras categorías de investigación me parece que nos va a ayudar también a fortalecer estas reivindicaciones. Muy bien. Richard, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, bueno, para complementar, ¿no? Toda esa diversidad de opiniones que han mencionado mis queridos estimados colegas y amigos, pienso que hay que partir así para fortalecer esta idea de la diversidad que se ha mencionado mucho, reflejada en la investigación. Creo que hay que partir reconociendo dónde ha empezado esta cuestión que nos molesta a veces, ¿no? Este regionalismo. O sea, eso hay que reconocer muy claro, hay que tenerlo claro, este cambio de paradigma. Porque esta idea de la identidad nacional, esta idea implícita de la homogeneización cultural, ha partido también en la época del 52, ¿no? Donde se buscaba exaltar la identidad nacional, esa búsqueda, como parte de los procesos políticos. Entonces, ahí lo andino, lo mestizo, lo popular, es funcional a esa lógica, ¿no? Y Y creo que eso, estamos muy impregnados todavía de esa visión, y eso es lo que, aunque haya esa concertación, aunque nos hayamos dado un abrazo nacional, pero cuando vemos las redes sociales, cuando vemos ese tipo de cosas, sigue saliendo este regionalismo que tenemos, hasta una especie de intolerancia que podemos tener entre nosotros, ¿no? Y ahí se nota de que, ¿qué hacemos? O sea, hay que ir reconociendo, identificando esos aspectos, y también reconocer que ahora estamos en un paradigma, o sea, tomar de en serio esto de la plurinacionalidad también, ¿no? No en términos políticos ni politiqueros, sino como una visión de la realidad boliviana, y que debe de plasmarse en políticas también, ¿no? Entonces, si esta idea de lo plurinacional y la diversidad, no solamente étnica ni de los pueblos afrobolivianos, sino también de lo popular, lo mestizo en las ciudades, tiene que tomarse en esa medida y llegar a ese tipo de investigación que menciona Varinia, ¿no? Así a detalle, desde puntos de vista multidisciplinarios, que se consolidan a partir de un plan de salvaguarda que lo ha mencionado muy bien Lupita. Entonces, pero esto no lo vamos a lograr si reconocemos eso, y de que hoy en día estamos hablando de una identidad múltiple en nuestro país. Así vamos a poder respetar, reconocer y querer la diferencia que tenemos entre regiones y asumirla como tal. Porque ahorita lo que estamos sufriendo por esa herencia de la identidad nacional y el regionalismo es las pugnas. Las investigaciones tienen una trascendencia atrás, ¿no? O sea, tiene algo, una intencionalidad, y que es decir, gracias a mi investigación, yo soy la cuna, y por ende, yo tengo superioridad sobre los demás. Uh-huh. Esa intencionalidad tiene las investigaciones hasta ahora. Y las investigaciones que menciona Varinia, por ejemplo, trata de hacer ese giro de paradigma para que realmente nos reconozcamos en la diferencia. Muy bien. Me imagino que Freddy Maidana tiene algo que decir sobre esto último. Bueno, adelante. Simplemente aclarar que soy director de la carrera de Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades. Ya. Muchas gracias. Mira, ¿cómo reivindicamos la pertenencia de la morenada como boliviana? Queremos construir una morenada boliviana, pero eso hay que hacerlo a partir de la diversidad. Es decir, hay que reconocer la diversidad. No podemos hablar de una bolivianidad y luego olvidarnos de que existen regiones, culturas étnicas que han construido esa bolivianidad y que siguen construyendo esa bolivianidad. En el caso de la danza de la morenada, lógicamente hay distintos puntos de vista, distintos enfoques, distintas orientaciones, distintas regiones que han dado lugar al crecimiento y al nacimiento de una danza que, si bien en su primera etapa era rural, posteriormente en el ámbito urbano se convierte en una danza que refleja ese mestizaje del cual que representa nuestra bolivianidad. Creo que es importante reconocer ese aspecto. ¿Y cómo vamos a reivindicar esa pertenencia? Creo que es fundamental y creo que es básico que nosotros tenemos que trabajar en la investigación, pero en la investigación seria, científica, porque de lo contrario vamos a seguir hablando como una investigación basada en simplemente en actividades muy personales que no tienen el respaldo de un Estado. Y eso es claro, si no tenemos el respaldo de un Estado, difícilmente vamos a hacer ese trabajo como en otros países, particularmente Perú, viene desarrollando. Entonces, eso es importante trabajar en este momento. Y creo que para mí la solución fundamental es trabajar esa investigación. Y esa investigación hay que difundirla. No hay que hacer difusión de esa investigación, hay que difundirla. Que para mí es distinto esto de la difundir, porque implica llevar los datos con mayor precisión a todos los ámbitos. Creo que es fundamental y en eso estamos comprometidos los ministerios, las fundaciones culturales en este momento, en un país totalmente pluricultural. Gracias. Muy bien. Coincido con todos ustedes, dos ideas centrales. Una, la morenada es de los bolivianos. Con sus diferentes variantes, es de los bolivianos. La segunda, hay que investigar seriamente otros detalles y hay que trabajar sobre esto. Pero creo también importante remarcar que la mejor manera de reivindicar, además de la académica y del Estado, es bailar la morenada, es bailarla en los colegios, es bailarla en las calles, es ser partícipes de todo eso y, por supuesto, es mostrarla en la televisión. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tus comentarios y por ayudarnos a difundir este nuevo episodio. En la descripción añadimos información del evento, y los demás podcasts de esta serie. Soy Richard Mújica y nuevamente te invito a visitar la página web de este podcast, pachacamani.com/encuentrosaberes. Ahí podrás escribirnos un comentario o cualquier consulta que requieras. Contáctanos de forma directa al formulario de la página en pachacamani.com/contactar. Además, nos encuentras en Telegram y tus redes sociales como @pachacamani. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y la plataforma de podcast que prefieras. Y si aún no lo hiciste, por favor suscríbete a nuestro newsletter en pachacamani.com/correo. Desde ahí, mandamos información semanalmente sobre temas culturales y del patrimonio cultural. Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales como @pachacamani. Este podcast es producido por Pachacamani en coproducción con Kamani Audio. Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.